clásicos. Los 20. Superclásico número 9. La agrupación Blondie fueron pioneros y un pilar fundamental en los inicios de la escena del New Wave en Estados Unidos a mediados de la década de los 70. Y además marcaron la transición del punk rock hacia el New Wave. Pero ni siquiera Blondie se pudieron escapar del sonido y de la fiebre disco. Hicieron esta canción que está en el puesto número 9. Aquí está Blondie con Heart of Glass. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Estamos presentando los 20 superclásicos de la música disco. El menor de los hermanos Gibb, pero que nunca formó parte de los Bee Gees, como solista le fue muy bien. Sin embargo, acompañado de sus hermanos de cerca, hicieron este superclásico del disco. De hecho, en una de las famosas fiestas de la mansión Playboy, Andy cantó este clásico. Aquí está en el número 8, Andy Gibb con Shadow Dancing. was chasing your direction. I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head. Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Estamos en la era disco. Bueno, ¿pueden creer que la siguiente canción fue considerada subida de tono en su momento debido al evidente significado del título? Sí, así, así, así es como me gusta. Así me gusta. Bueno, tratando de hacer la traducción, si aquellos que criticaron That's the Way I Like It de Casey and the Sunshine Band hubieran oído un reggaetón, ¿qué habrían dicho? Aquí está en el número 7, Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Oh, that's the way I'm Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos con los superclásicos de la música disco. Rod Stewart, un europeo, un inglés que musicalmente hacía rock. Fue muy criticado cuando hizo la canción Do You Think I'm Sexy, porque le dijeron, usted traicionó la música que venía haciendo. Pero ahí no termina todo para Rod Stewart. No solo las críticas, sino además fue demandado por una persona que alegaba que apartes de la canción eran de una obra de dicho personaje. ¿A qué no saben? Rod Stewart perdió la demanda. Sin embargo, logró solucionar todo fuera de los tribunales. Dijo que donaría toda la plata que fuera producida por la canción Do You Think I'm Sexy para la UNICEF. De hecho, cantó en el concierto un regalo de canciones de UNICEF. Aquí está en la casilla número 6, Rod Stewart y Do You Think I'm Sexy. Con los superclásicos de la música disco. Neil Rogers, integrante del grupo Chic, ha declarado que las letras de las canciones de la época de la Gran Depresión se utilizaron como una forma oculta de comentar sobre las condiciones económicas en ese momento en los Estados Unidos. En una entrevista del 2015, Rogers declaró que Good Times se inspiró, además, en parte en una canción de 1974 de Kool & the Gang, Hollywood Swinging. Aquí están Chic en el número 5 con Good Times. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos con la música disco, los 20 superclásicos de la música disco. Bueno, la siguiente canción fue coescrita por Donna Summer con los integrantes del grupo Brooklyn Dreams. La inspiración para que la escribiera se produjo después de que una de sus asistentes se sintiera ofendida por un oficial de policía que pensó que era una prostituta de la calle. Y de ahí sacaron el título de la canción, parte de la carátula del álbum y del video. Las chicas malas, Bad Girls. Aquí está Donna Summer en el número 4. Superclásicos de la FM. Superclásico número 3. La letra de Dancing Queen es simple y habla sobre una joven de 17 años que goza de bailar y se divierte al salir de fiesta. Ella es la reina del baile. Y a pesar de tener varios pretendientes y ser popular entre los hombres, disfruta el hecho de simplemente seducirlos y retirarse para seguir bailando. Aquí está en el puesto número 3 la agrupación sueca ABBA y este himno Dancing Queen. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. Estamos con los superclásicos de la música disco. Y la siguiente mujer, símbolo de la música disco, llegó al número 1 con esta canción. No solo fue exitosa en inglés, Gloria Gaynor grabó incluso la versión en español. Hecho que fue imitado por la banda ABBA, quienes grabarían también algunas de sus canciones en castellano. Aquí está en el puesto número 2, el clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second. clásicos. Los 20. Y antes de presentar la canción número uno de la música disco hoy en nuestro especial de los 20 superclásicos disco, ¿por qué no recordamos cuáles fueron las canciones que se ubicaron entre el puesto número 10 y el número 2? Superclásico número 10. Superclásicos de la FM. Superclásico número uno. Número uno. Y ahora sí, llegamos al puesto número uno de los 20 superclásicos de la música disco. Tres hermanos nacieron en Inglaterra, se mudaron a Australia muy jóvenes, regresaron a su país natal y con el tiempo se mudaron a Estados Unidos. Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. Los Brother Gibb. Y utilizando las siglas de Brothers Gibb, sale el nombre Bee Gees. Aquí están, de la película Saturday Night Fever, el himno del disco Staying Alive. Staying alive, staying alive, staying alive. Ah, ah, ah. Clásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaba la canción número uno de la música disco, Staying Alive de los Bee Gees. Bien, espero que hayan disfrutado de este especial. Como lo dije al principio, seguramente el primero de dos o tres más. 20 canciones disco no son suficientes. Aún faltan más. Los 20 superclásicos fueron grabados, editados y emitidos al aire por Jonathan Saavedra. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. La edición para podcast es de Diego Wagner. Yo soy Alejandro Villalobos, el AVE, y espero que hayan disfrutado de nuestro programa el día de hoy. Hasta uno próximo, les mando abrazos en estéreo. ¿Y el ascenso? ¡Ja! Pedí en inglés y la plata de las clases me la gasté en Miami. Igual, por allá aprendí alguito. Que un antojo no lo desvíe de sus metas. Por eso, póngase un objetivo y diseñemos un plan de ahorro e inversión desde el app Da Vivienda Móvil. Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. El Fondo Voluntario de Pensión es distinto de los fondos de la Ley 100 del 93. Es administrado por Fiduciaria Da Vivienda, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sus obligaciones son de medio y no de resultado. Vuelve Expo Vinos, la Feria de Vinos de Colombia. Prográmate del 2 hasta el 5 de agosto y visita Corferias. Disfruta de catas, música, vinos y mucho más. Tan sencillo como disfrutar un vino Expo Vinos. Compra tus boletas en tuboleta.co. Tía Allison enamoró a los colombianos. El parche con sus sobrinos y con los del barrio se pone cada vez mejor. Aunque las cosas para obtener la custodia de sus sobrinos se complican, ella siempre tiene una solución bien particular. Tía Allison, una historia llena de amor y superación que te llevará de la risa al llanto. No te la pierdas del lunes a viernes 9:30 de la noche por Canal RCN. Diversión al Parque llegó al Centro Comercial Parque La Colina, donde los más pequeños pueden moldear, crear y dar vida a sus propias aventuras. Ven y vive la creatividad junto a tu hijo. Parque La Colina, Centro Comercial. Este 5 y 6 de agosto tu ahorro lo eliges tú. Escoge tus beneficios. Financiación con 0% de interés. Convenios con beneficios exclusivos. Descuentos únicos en las tiendas. Servicio de diseño gratis y más. Esto es diseño para ahorrar. Válido en tiendas y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. Bienvenidos a este momento épico para el humor colombiano. Muy pronto llega a Prime Video, LOL Colombia. 10 humoristas conviviendo durante 6 horas haciendo lo que sea para hacerse reír. Y el que se ríe, pierde. Hagan sus apuestas. Un reality como nunca antes viste, con la conducción de Jorge Enrique Abello. A reír en serio. No te pierdas LOL Colombia. Estreno 11 de agosto. Solo en Prime Video.